Venado 25, a remisión. Una ingrata me empujó a esta prisión por no aceptar ni llevarle sus caprichos. A otro le entregó su corazón, decía quererme con ciega idolatría, pero la ingrata a mí siempre me engañó. Yo por hacerme a dinero delinquía, para comprarle sus caricias y su amor. Una noche regresaba yo a sus brazos y con horror lo pudieron ver mis ojos, que a otro amante tenía ella en su regazo y de los dos solo dejé allí los despojos. Y aquí estoy ante un jurado de conciencia y no quiero que me tengan compasión. Con rigor apliqué pues la sentencia, que si soy un criminal es por amor. Perfidia, cuando la vi en los brazos de otro amor, y yo loco por la ira y por los celos, lavé con sangre la gran mancha de mi honor. La sociedad hoy me mira con desprecio y me dirán criminal en adelante, pero es que ignoran el dolor que siente un hombre cuando a su esposa encuentra en brazos de otro amante. Una noche regresaba yo a sus brazos y con horror lo pudieron ver mis ojos, que a otro amante tenía ella en su regazo y de los dos solo dejé allí los despojos. Y aquí estoy ante un jurado de conciencia y no quiero que me tengan compasión. Con rigor apliqué pues la sentencia, que si soy un criminal es por amor.